sea San Sebastián. Muy bienvenidos, ya sean todos ustedes a las 6 de la tarde, acá el 26 de diciembre, luego de la Navidad, doctora Cordero, el rostro de esta radio. Me carga esa palabra. Hola, Felipe, amigo de los caballos. Aquí estamos con mi querido compañero. Feliz Navidad, doctora. Feliz Navidad a todos. Tengo el placer de saludarla. Muchas Feliz gracias. Navidad también a usted, don Víctor. A todos los compatriotas de todas partes y muy especialmente de la República Independiente de Magallanes, donde nuestro Felipe no nació en un pesebre, nació en un VIP del Hospital Regional de Punta Arenas. No, mentira. Sí, muchos en un VIP no, pero sí nació en Punta Arenas. En Punta Arenas, así que... Otros nacieron en el VIP. Jackson, que se la... No, ¿cómo se llama? Boris, que aquí se hace pasar por indigente y es de la familia de la oligarquía puntarenés. Bueno, puras bromas nomás son. Sí, y eso que no llega el Día de los Inocentes, estamos bromeando. Estamos a puertas del día. Bueno, y desearle que lo esté pasando muy bien al verdadero rostro de este programa, que se llama Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes, que está y aprovechamos, de vacaciones. Ya que están, cuando los gatos salen, los ratones hacen falta en el respeto y no cumplen las órdenes. Muchas felicidades a la familia de Sebastián Gajardo en la Navidad y en las fiestas de fin. También. Muy feliz Navidad también para él. Claro. Quien nos está pasando una muy feliz Navidad también es el general Rodrigo Cádiz, perdón, que dijo que hubo una catedral de la estupidez en el caso Catrillanca. Dijo que se fue, que no fue la forma en el fondo que lo echaron, o que lo llamaron a retiro finalmente. Dijo, me enteré por la prensa. Ah, el síndrome de la señora Bachelet. Así está como... Está de moda eso. Está como de moda decir al final me enteré por la prensa. Ya este verano nos están hablando de esas majaderías de sanguchito de palta cuando tú... Yo soy sanguchito de palta porque me desparramo verbalmente. Y verano sin polera, porque todas esas son las frases estúpidas hechas a este país. Y ahora salió esto, me enteré por la prensa, que es otra de las estúpidas frases que se han cocinado en Chile. Así es, mire, dice, tras hacer un balance positivo de su gestión en la región de los lagos, a la hora, ex jefe de la décima zona de carabineros, Rodrigo Cádiz, quien fue llamado a retiro junto a los otros 9 que salieron con Hermes Soto, dijo que en el caso Catrillanca hubo una catedral a la estupidez de quienes cometieron ese hecho, porque yo no tengo participación en eso. En cuanto a su salida, dijo, la forma como yo me entero que había pasado a retiro no fue la mejor. Dice que se enteró por la prensa. Me entero después de que el señor presidente comunica a la Nación que había renunciado 10 generales, pero no da los nombres, y posteriormente por los medios me informo que aparezco cerrando la lista. Fíjate que yo empatizo con él, pues será por la dulzura que te deja el pan de Pascua y el colita de mono, o la celebración con mis seres queridos, mis nietos, mis seres queridos en general, con ustedes también, que son seres queridos los que nos están escuchando y nos dan bola y siguen este programa. Yo tiendo a empatizar con él porque lo más probable es que ese desaguisado pasó. Hay una falta de valórica referida a las personas. Es un poco lo que pasa en los atascos. Hoy día Santiago estuvo fatal, fatal. Y la gente no es gentil, no te deja pasar. Hay un poco de eso entonces, en todos lados. No, es el descuido, yo creo que es un tirón de orejas al presidente de la República por el cual yo voté. No voy a repetir que hice cuatro mandas, pero sí hice cuatro mandas para que no gane el mediocre Guille. Perdona, es colega tuyo, pero permíteme mis regalos no, de paz, porque es decir lo que yo este pienso. Programa, usted, no me vaya a poner la mordaza que ponen los comunistas y me acuse de negacionista y no sé qué más. No, mucho no, cuidado con eso, porque te tengo la tonelada de argumentos para mandártelo a pique. Yo tiendo a empatizar con él, fíjate, porque no es la manera como se deben hacer de las cosas. De cierta forma, claro, los renunciaron obligados tras un caso tremendamente polémico para la institución de Carabineros. Pero siento que, claro, no es la forma de hacer las cosas. Yo sufrí, creo que hay procesos. Yo sufrí el 28 de diciembre del 2003 una exoneración en un lugar donde yo trabajaba. Me lo comunicaron por teléfono. Yo estaba vacacionando en mi departamento de Puerto Montt y me advirtieron que en el último programa yo no me podía despedir. ¿Te fijas? Y lo todavía lo tengo, no tengo rencor, yo evito el rencor porque el rencor es un sentimiento que ocupa espacio, yo necesito tener espacio porque tengo muchos defectos para corregir, para agregarle un nuevo defecto que sea rencoroso. Pero es muy feo que uno, que seas el último en enterarte. Es como cuando tu marido o tu esposa te ponen los cuernos. ¿Y quién se entera? El cornudo se entera el último. Entonces claro. El general tiene razón. Yo creo que él necesita que le hagan llegar una explicación, porque el atarantamiento publicitario y exhibicionístico del presidente Piñera es patológico. Él es un obsesivo compulsivo, padece de un componente que tienen los obsesivos compulsivos, que es la anticipación general. Yo le estoy ofreciendo disculpas en nombre de Piñera. Como yo soy psiquiatra y él tiene una enfermedad psiquiátrica, no soy su médico, su psiquiatra cabecera, pero voy a colaborar por mejorar la imagen atarantada del presidente. Él tiene una patología mental, no tiene demencia, no está inhabilitado para el cargo, pero tiene, al igual que Boric, un trastorno obsesivo compulsivo, cuya característica central, que lo hace ser exitoso y adelantarse a las cosas, es lo que se llama la anticipación, que es el fenómeno opuesto en el manejo de la temporalidad que tienen los depresivos. Los depresivos, a diferencia de los obsesivos, el depresivo se queda pegado en el pasado y de repente la rumiación del pasado lo hace suicidarse. Empieza a revisar su pasado y se da cuenta, parece que mi papá no me quiso, mi mamá me dio de mamar hasta los 3 meses, yo no tengo muchas fotos con mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he sido siempre el bastardo. Hay una carencia ahí. Y esa cosa de repente te lleva a tomar decisiones como autoeliminarte. Entonces, ofrezcámosle disculpa al general. ¿Cuál es su apellido? Rodrigo Cádiz. A don Rodrigo Cádiz, que tiene un apellido de una hermosa ciudad española, de donde se constituyó, entre paréntesis, entiendo que en Cádiz se constituyó la primera carta fundamental de los españoles. Fue en el sur de España, con la alegría y la luz que da el sol y el ánimo que da el sol, que se firmaron los primeros basamentos de la Constitución española. Ahora, sí, yo me quiero quedar con esta parte, que él dice, se le preguntó al general en retiro, donde afirmó no creer que hay que reconstruir la confianza de la ciudadanía hacia Carabinero. Dice, yo siento que no hay nada que reconstruir porque la confianza está dada, porque la función de Carabineros es mantener el orden público y aquí hay hechos que han sido puntuales con personas que están identificadas. Para mí sí hay que reconstruir un grado de confianza. Ahí yo creo ahí que, no estoy no, totalmente ya, de acuerdo yo, con él. Yo creo que el general Cádiz, como muy bien dices tú, ahí se cayó. Como dicen vulgarmente, en una cervecería se cayó. No al frasco, pero se cayó al error. Porque entrar a justificar, o quiere que le recuerde general Cádiz, el incidente con el ciudadano Edwin, que un carabinero joven le trató, le trató de desalojar la cadera izquierda desde la pelvis, le movía la pierna para sacársela, para dejarlo cojo, y para los dos compañeros, general Cádiz, de estos maravillosos carabineros que nos cuidan, sostenían al sujeto para que el otro lo machaque lo más que pueda, y lo peor de todo que había una cuarta paca, una carabinera que miraba todo esto y no, esa no tiene estrógeno, no tiene útero, no es madre. Porque yo, compañera de trabajo, este trío estúpido, le digo, corten las chiquillos, ¿qué están haciendo? Por el amor de Dios, despierten. Entonces, sobre todo general, también, no justifique lo injustificable. Y sobre todo usted, que es de la 10ª región. Yo, general, si algún día quieres, mándeme un correo a la radio y le contaré muchas historias negras de lo que pasaba en las comisarías y en los lugares apartados de carabineros en la 10ª región. Yo, como psiquiatra, atendía muchos carabineros sencillos, buenas personas que sufrían cualquier cantidad de atropello a sus derechos. Porque una de las cosas que no se dicen y que existe horriblemente dentro de carabineros es la verticalidad al mando. Es la ley del gallinero, el de más arriba defeca al de más abajo, y así, de modo que el carabinero raso es el más defecado de todos. Entonces, no venga a idealizar una institución, señor Cádiz, que está podrida y que hay que abrir el absceso y sacar la pus. Su comentario intenta hacer un parche curita con el absceso brutal que tiene la institución llamado Carabinero de Chile. Sí, yo para mí ver, digamos, claro, creo que hay que reconstruir la confianza, hay que reconstruir la imagen de Carabineros hoy día. Sí, pero a mí eso me suena publicitario. Yo creo que hay que hacer... Como médico, a mí me llega un paciente con un abdomen en tabla. No lo puedo palpar porque tiene tieso el abdomen. Yo, discúlpeme, señora, su hijo, su hija, hay que intervenirlo, vamos a anestesiarlo, lo vamos a meter a pabellón y vamos a abrirle el abdomen porque no sabemos lo que tiene. Eso es lo que hay que hacer en Carabineros. Sabemos perfectamente que Carabineros está atravesado por la corrupción, la sinvergüenzura, el oportunismo. Porque el otro día una señora me paró en la calle y me dijo, doctora, yo vivo cerca. Una señora que me vendió las flores cuando vine a dejarle flores a mis seres queridos al cementerio aquí cerca. Sí, doctora, cuente esto en la radio. Vivo cerca de una población de carabineros. Pagan 8 lucas de arriendo, tienen camionetas 4x4 y las más iluminadas, las mejores, todas las cosas porque ellos pagan 8 lucas de arriendo. Doctora, los carabineros están llenos de privilegios. Y eso me lo dijo una vecina de una población por aquí cerca de Recoleta. Entonces, general, yo creo que usted tiene razón, que le faltaron el respeto humano básico, que la consideración, avisarle que ya no era de la institución, pero en seguir diciendo que la confianza, yo personalmente desde los 9 años no le tengo mucha confianza a los carabineros y me porto bien, mire lo que le voy a decir, me porto bien en la calle, respeto los discos pares, no paso con luz amarilla, etcétera, etcétera, por el terror que le tengo al descriterio del paco que me va a parar, porque ustedes usan que ustedes son reyes del tacto, tino y criterio. Si hay un lugar donde no hay tacto, donde no hay tino y no hay dan criterio, es la de carabineros. Así que retírense esas tres palabras, porque no las cumplen. Son descriteriadísimos para todo. Su misma frase, señor Cay, la catedral de la estupidez, dijo. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Me quiere tirar un chirolazo a la Iglesia Católica? No, pues tiene que decir el lugar donde el colmo de los colmos es lo que está haciendo Carabineros, pero la catedral de la estupidez. Las catedrales son edificios que la gente hizo para honrar sus deidades. Esa es la definición de catedral. Y una marca también de un pisco, por si le gusta el pisco a usted, general, prueba el pisco catedral. No, no, es una forma del pisco sour peruano, como 2 litros de pisco sour, es el catedral, tremendo vaso. Así pero es. Usted ni siquiera sabe hablar bien, y es general, general, general, po. ¿Ah? Entonces, del alto mando. ¿Estamos o no estamos que Carabineros necesita una revisión completa? Es un auto fundido, mi general. Bueno, a todo esto Cádiz afirmó que se va con la frente en alto y que con el deber que cumplió tras 36 años de servicio, y también reveló que su lugar de residencia será la región del Maule, donde tiene su casa y donde pretende seguir colaborando. Así que, ¿qué más decirle a Rodrigo Cádiz? Feliz fin de año, que tenga... Espero que haya tenido una buena Navidad. Claro, y que tenga un feliz año nuevo y que aprenda a hablar mejor, que lea más, ahora va a tener tiempo, mejore su léxico y hágase una autocrítica porque está cayendo en el lugar común. La ciudadanía no les tiene respeto a usted, les tiene miedo. ¿Qué una máscara a lo mejor del respeto? Falso, pero no es respeto. El respeto, ¿sabe lo que significa quién era el Cádiz? Yo me pongo debajo de ti, de tu pecho, no me vayan a interpretar eróticamente, porque eres mejor que yo. Ese es el respeto. El respeto no es una palabra banal. No anda uno respetando a cualquier pelafustán que se le pone por delante. Eso hay que tenerle consideración. El respeto son palabras mayores. Yo personalmente, general Cádiz y Carabineros de Chile, tengo una lista de respetables que apenas cabe en mi mano. Claro, y aparte decir que la catedral, la estupidez, lo que fue lo que ocurrió con el caso Catrillanca. Ese fue un crimen, o sea, porque en último término un carabinero, si tiene formación militar y tiene decencia de militar, no mata por la espalda, pues señor Cádiz, mata de frente. Aparte que, bueno, nosotros también... No hay que matar a la gente, creo yo, pero si lo mata, mejor mátalo al hombre, de frente, mirándolo a los ojos. Y también en igualdad de condiciones, creo yo. Claro que sí. Bueno, eso o sea, tú no puedes comparar... O sea, si tú, o con un tipo armado frente a ti, yo lo claro. miro. ¿Y quién dispara primero? ¿Disparas tú? ¿Dispara ya como diría don Mario Kreuzberger? Claro. Pero no pegarle por la espalda y a la cabeza para no fallar. ¿Por qué no se acercaron a hablar con el tipo del tractor, el finado de Catrillanca? ¿Por qué no tacto, tino y criterio? ¿Cuál es el tacto, tino y criterio en ese incendio? Me bajo. Ahí es donde se nota que no existen esas... Dejo el arma en el jeep, blindado, en la relación asimétrica, en carabineros armadísimos, con un ciudadano de a pie, con un chaleco en un día lluvioso, manejando un tractor en un camino perdido a la Araucanía. Me bajo y le pregunto, ¿para dónde va? Y no me, la teoría de la guerra, que este había sido el que se había robado los autos. ¿Qué estaba en la cabeza de ese trío de idiotas? Ahí sí que estaba la catedral del idiotespo, claro. En la cabeza de esos tarados. De no pasar por ningún tipo de nada, tino. Ni una porque, conversación, el tino es decir, señor. Yo lo que digo acá en el fondo es que estos carabineros son del golpe, no son carabineros, que no es el que está en la calle. No es el que dirige el tránsito. Fíjate, estos son carabineros que tienen un entrenamiento supuestamente mucho mayor. Fíjate que el carabinero a pata. No, tiene mucho más tino. Ese que me saca los partes en cuando tiene que llevar un parte como tarea para la casa, me saca el parte ahí en la bajada del San Cristóbal cuando me vengo a la radio. Hay un tontón ahí en bicicleta que me ha tratado de pasar parte. Ese es más juicioso de los golpes, porque el golpe son primero, se tiran peos más arriba al traste, perdonando la expresión, se creen superiores porque son del golpe. Quiero que es del golpe un grupo de idiotas que andan aparreando gente. ¿Qué dignidad es esa? ¿O acaso tienen un postítulo en poesía o saben interpretar un instrumento? ¿Qué gracia tiene? Andar matando gente, apaleando gente, no cuesta nada, pues hay que dejar salir al energúmeno que todos tenemos adentro. Yo creo que pertenece a algo, pero no es ninguna dignidad. A eso es lo que voy yo. Supuestamente hoy día deberían tener un entrenamiento mucho mayor. En primer lugar, con capacidad de manejar las situaciones límite. Tener método de selección mejor, que sean más instruidos, que sean más educados, que hayan leído, ponerle unas lecturas. Yo no sé quiénes son los psicólogos laboralistas que evalúan a estas personas, pero a Carabineros no entran personas con un nivel intelectual normal, porque el tacto y el tiro y el criterio, a propósito, se relaciona con el nivel intelectual normal. ¿Y ustedes saben cuál es el nivel intelectual normal? Sacar 90 puntos en la evaluación de 6. Y los Carabineros, yo que manejo la medición clínica de la inteligencia funcional, con suerte marcarán 75. Vámonos a nuestras obligaciones. A saludar a nuestros auspiciadores. Así es. Te dejo a ti la palabra, querido joven. Bueno, yo le voy a contar, doctora, que Florencia Suites, aparte hotel de Antofagasta, tiene 63 habitaciones suites, todas en una espectacular vista al mar, auditorio y salones para eventos, reuniones, gimnasios, piscinas, terrazas panorámicas en el piso 12. Reservas en florenciasuites.cl. Ofertas especiales. Vive un fin de semana espectacular. Ahora, por ejemplo, para Año Nuevo, en habitaciones matrimoniales con maravillosa vista al mar a un precio increíble de 43 mil pesos más IVA. Incluye desayuno buffet. ¿Qué nos puedes contar de esta gran marca Mitsubishi? Que te va a decir Anduin porque Mitsubishi es lo mejor. En esta época de calor, Mitsubishi la Leo 200, por ejemplo, la camioneta más vendida del 2014, exquisita. Líder por naturaleza de 10.990.000 más IVA. Mitsubishi Motors Drive Your Ambition, con un buen aire acondicionado para este verano. Queridos amigos, Dentimagen, una agrupación de odontólogos con una franca postura de ayuda social. No cobran caro y trabajan muy bien. Conéctate con el teléfono 2241-05500 o en www.dentimagen.cl. Recordar al maravilloso producto Neopancroflat, que te permite comer, no a destajo, pero comer ciertos alimentos que tú te los prohíbes a lo largo del año, pero en la fiesta de fin de año tiendes a probarlos. Neopancroflat, 1 a 2 comprimidos antes, durante o después de cada comida y verás los maravillosos resultados. Es un producto alemán elaborado por PharmaInvest. Y recordar a la farmacia Salcobrán, que nos auspicia, ofrece medicamentos bioequivalentes y genéricos y además te facilita a las personas portadoras de diabetes 1 o 2 Freestyle, que es un lector de glucosa por menos de 46 mil pesos. Salcobrán representa tu bienestar hoy. Lo mismo para las personas que están pensando en su boda civil o religiosa. Váyanse derechito a Manquehue Norte 2032, local B, casi esquina Luis Pasteur, y anoten este teléfono para citarse con ellos, 2221-91108, o si no, en legrandyour.cl. ¿Qué tienes que decirnos la Universidad de San Sebastián? La Universidad de San Sebastián te invita hoy a simular tu beca para admisión 2019 con becas hasta el 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. Universidad de San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad. ¿Y qué nos dices de Cata Brochet Propiedades? Cata Brochet. Nos estamos repartiendo los avisos con Felipe. Así es, porque con más de 15 años asesorando familias en las compras, venta, arriendo y administración de propiedades, Cata Brochet es la mejor decisión. Brindamos un servicio único y te entregamos confianza ingresando a www.catabrochet.cl y construyamos juntos tu sueño. Cata Brochet Propiedades, tu asesor inmobiliario. Yo, antes que nos vayamos a la pausa que la va a anunciar Felipe, le quiero hacer llegar mi sentido pésame, como se estilaba decir en mi época del siglo XX, porque ahora ni siquiera eso se preocupa la gente, no mandan tarjeta de Navidad y tampoco dan el pésame, mandan un WhatsApp o un meme. Yo le mando a sus hijas, a su familia, por la muerte del doctor, mi colega, y también ex compañero de la misma universidad donde yo me formé, la Católica, Alex Figueroa, que falleció de un cáncer hepático. Él disfrutó, él se murió joven, pero disfrutó de muchas garantías que da ser militante de un partido como la Democracia Cristiana, que trata muy bien a sus militantes, porque por Dios que tuvo cargo el doctor Figueroa. Así que lo felicito, fue ministro, intendente, y la doctora Bachelet, en un gesto que la honra como ser humano, le permitió tener un trabajo para solventar los gastos de su pesada condición de paciente con cáncer en un país con una salud fallida. Bueno, ahí está, entonces le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia Figueroa. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más aquí Sentido Común con la doctora Cordero. estamos de vuelta acá en 6 PM, Sentido Común, con la doctora Cordero, quien usted goza escuchando. Sí. Es mucha gente la que goza escuchando. Sí, y hay otro incluso que me detesta. Incluso mi abuela, mi madre. Todo, que... Todas las señoras mayores, tengo mi club, mi octogenario, sexagenario, todo enario. Es que usted es la boca de muchos, doctora. Sí, exactamente. La ¿usted voz, lo siente así? Sí. Y me lo dice la gente. Gracias. Yo creo que la gente le tiene mucho cariño por eso. Hay mucha gente que la odia y la quiere. Sí. Yo creo que es muy difícil estar ahí como al medio con la doctora. Y sabes lo que más a mí me gusta, porque es una cuestión que tiene tanto que ver con mi origen, con mi experiencia vital. Soy transversal. A mí me ama la persona más humilde que me topo en una feria pobre que voy a comprar aquí en Recoleta, cuando vengo al Parque El Recuerdo, o hasta cuando me dicen, una vez me dice un connotado personaje de la legislación chilena, me mandó a decir que su mujer y él eran grandes admiradores míos. Alejandro Sivekin y la Bélgica Castro hicieron fila en una feria del libro para que yo le firme el Jurel Tío Salmón, personas a las que yo admiraba desde mi más temprana juventud a través de sus obras de teatro, de la performance de la Bélgica Castro. Entonces, la transversalidad de los que me escuchan y me aman y me respetan y les gusto, eso me conmueve muchísimo, muchísimo. Es que es muy grato también escucharla, sí, doctora. Bueno, vamos por nuestros auspiciadores. Así es, vamos a comenzar de una forma distinta hoy día. Sí, Aura Vital, y ustedes saben, son nuestros queridos amigos desde siempre. Ellos apuestan por la doctora Cordero y su descontrol verbal para su producto Nutrum Woman, que es un estabilizador de este periodo difícil que atravesamos las mujeres, que se llama climaterio. Te colabora con la calcificación de tus huesos, te estabiliza la ansiedad y te mejora el ánimo. Nutrum Woman lo encuentras en farmacias y centros naturistas. Recordar también a nuestros queridos amigos de VidaCell, este laboratorio creado por un gran colega, el doctor Alejandro Guilof Caro, a quien aprovecho de saludarlo, pese a que él es judío, se merece todas las felicitaciones y las alegrías este fin de año, porque es una bellísima persona. Él creó este laboratorio de células madres bajo la tutela de la FDA norteamericana. Este es un llamado a las mamás que están esperando guaguita, nuestra compañera Pamela, que va a tener guaguita en abril, que se comunique con VidaCell.cl, porque guardar las células madres es un verdadero seguro de salud. Y a propósito de la salud, que es tan importante el descanso en la salud y en la inmunidad, vive tus próximas vacaciones de verano en la primera hostería en la capital folclórica de Chile. Nos referimos a Hostería El Copihue de Olmué. Haz tu reserva y aloja hasta el 7 de enero obteniendo un descuento preventa del 15%. Resérvalo antes que se agoten. Hay teléfono 33-244-1544. Y si tiene que dejar la empresa o algo, contrate Tepillé. Usted sabe que no todas las empresas tienen un sistema antidelincuencia. Con un 97% de efectividad, Tepillé Empresa y Tepillé Hogar también. Es la única empresa antidelincuencia que lo protege de los delincuentes. Tepillé es la única empresa que no graba robos, sino que los evita. En Chile, el 96% de los delitos queda sin condena. No sea usted la próxima víctima. Contate tepillé.cl. Protección antirrobo para su hogar y su negocio. Y ahora, en estos días horrorosos de calor, ¿a quién sugieres tú, querido Felipe? El aire, para la casa. Unos invivibles 34 grados de promedio se pronostican para este verano. La buena noticia es que no es para todos. Los privilegiados que instalen el aire acondicionado, el aire podrán climatizar sus ambientes disfrutando una temperatura ideal. Aproveche el 15% de descuento en instalaciones durante este mes. Climatización.cl. Climatización de verdad. Por mi parte, recordarle, esta gran clínica estética VitaClinic tiene más de 30 años ofreciendo su experticia. Recuerden que son los primeros prácticamente en introducir tratamientos láser que tienen que ver con por ejemplo, en la hiperhidrosis, el exceso de sudoración o la extirpación de tatuajes. Conéctate con el teléfono 2828-4400 o VitaClinic.cl. No quedarás, no te fallarán, no te dejarán nada malo, porque ellos son serios, llevan más de 30 años en el mercado de la cirugía estética. Y finalmente, el aceite Liquimoli, eso te lo dejo a ti. Así es, porque doctora, acuérdese que tiene que hacer el cambio de aceite. Sí, exactamente, así que te dejo eso yo después, y te dejo a ti ADS Mundo y eso. Me lo deja a mí entonces. Te lo dejo a ti, te entrego esas dos empresas que nos ayudan. Liquimoli, y si va al buscador de consultas en la página liquimoli.cl, le puede indicar que el aceite preciso para la joyita que tenga usted, después va a su lubricentro y tendrá el taller de siempre, con el taller de don Víctor, y que le pide el aceite que eligió. Si no lo tienen, lo pueden encargar a liquimoli.cl. Se lo van a dejar a la casa, a usted misma, o si quiere lo puede ir a buscar usted. ¿Qué tal? Y recordar a ADS Mundo. Así es, porque disfruta Cuba, pero disfrútala en grande en Iberostar Hoteles, toda la exquisita gastronomía de Cuba, la historia de la isla, relax, diversión y entretención, harán de estas vacaciones una experiencia inolvidable. Recorra también usted, doctora, la histórica La Habana, con 2 noches en Iberostar Grand Packard. Habitaciones deluxe con desayuno, además 5 noches en Varadero en Iberostar Bella Vista Star Prestige. Habitaciones estándar con All Inclusive, Visa, más aéreos vía Copa, con cargos aéreos más traslados regulares a solo 1.300.000. ¿Qué tal? Muy buena oferta para ir a que entre paréntesis, Cuba acaba de sacar una nueva constitución. Hay unos pequeñísimos aires. Llegó el internet. Pero siguen sin dentadura los cubanos, producto de su descalcificación y la hipoalimentación a la pobreza que lo ha sometido el Partido Comunista Cubano. Esto es para los comunistas chilenos que nunca hablan del lado oscuro del comunismo. Ahí tienen a un pueblo hambriado, sometido a la humillación de depender de unos fanáticos comunistas que lo han gobernado durante décadas. Que Dios los pille confesados en el año 2019. Oiga, doctora, uno de los temas que estábamos conversando hace unos minutos juntos era, sin duda alguna, la expertise que tiene como actor Kevin Spacey. Sí, no. Eso es. No se puede meter irrefutable, a duda. Irrefutable. Lo que sí se puede meter a duda es cómo vive él. Porque parece que el personaje se lo comió. El personaje de Frank Underwood, que hacía en House of Cards, era tan perverso, parece, como él. Yo creo que hay una coincidencia entre el rol actoral y la estructura de personalidad de Kevin Spacey. Bueno, el actor publicó recientemente un video en el que habla él, como el personaje Frank Underwood de House of Cards, que se defiende de quienes intentaron condenarlo como abusador sexual. ¿Usted puede hacer una evaluación, digamos, a través de lo que ha visto de él? ¿Qué piensa de...? Bueno, yo te voy a hacer una confesión. No quiero parecer bombero por un incendio, no lo soy. A mí nunca... O sea, algo había en él... No me preguntes que a mí... Bueno, lo voy a decir vulgarmente. Lo encontraba muy feo. Feísimo. Él, físicamente. Físicamente. Yo le reconocía... O sea, cuando veía películas de él, como que no le miraba la cara, escuchaba los diálogos. Y valoraba su versatilidad actoral. Pero nunca me pareció una persona atractiva. En el video me aparece él con un narcisismo brutal. Y yo creo que él es una persona como buen narciso, dominante, territorial. Él es mucho más territorial que el bulldog más agresivo que te puedas imaginar, el más malo de los perros. No es como él, porque él está, ¿sabes lo que está haciendo? Está meando el territorio con el que se va a enfrentar. Se está meando a los jueces que lo van a evaluar. Claro, porque recordemos él habla que el 7 de enero se inicia el proceso judicial en su contra. Exactamente, entonces él llega diciendo, me van a condenar, no me han visto muerto ya, o sea, me van a volver a matar otra vez, como minimizando las acusaciones y dando a entender que el muchacho rubio que tuvo la valentía de tirarse contra este monstruo cinematográfico del poderío blanco americano se atreve a dar a entender como que era prostituto y que le pagaba. ¿Te diste cuenta lo que dijo entre líneas? O sea, no solamente no lo respeta, sino que lo agrega y dice, pero si ya está pagado, yo no te debo nada. Claro, por ejemplo, recordemos que el actor fue acusado de manosear al hijo de un adolescente, cuando era adolescente, de una presentadora de televisión en 2016. Y ese es el primer caso penal contra el actor que ganador del Oscar, etcétera. Ahora, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa con él? En caso de que ya no sea, por ejemplo, que no se llegue a comprobar algo así. No, yo, es muy difícil comprobar en cierto nivel de agresiones sexuales porque no hay anatomía patológica, no hay pruebas. ¿Cómo tú pruebas el manoseo que fue objeto ese adolescente? ¿Quedaron células de las yemas de los dedos excitados y calientes de Spacey? No, pues, se lavó qué tiempo, se duchó qué tiempo los genitales, ¿qué pruebas hay? Entonces, la gran tragedia de todo este universo de acusaciones de abuso sexual es que no hay pruebas anatomopatológicas ni hay pruebas, simplemente no hay pruebas, salvo que el lugar donde él manoseó al niño, que él no lo va a hacer porque es muy inteligente, había una cámara gigantesca 3D y salió, y entonces tienen la foto del manoseo. Imposible, no lo tienen. ¿Te fijas? Y él en el fondo, a lo mejor, como decimos en Chile vulgarmente, no le va a salir ni por pie plano, ni por curado. Porque mentira, porque curado debería salirle muy caro si es que se ¿cómo se llaman las leyes que tienen nombre? La ley Emilia. La ley Emilia. Bueno, pero Kevin Spacey está obrando sobre seguro. Él está meando el territorio jurídico donde se va a presentar el 7 de enero. ¿De qué me van a acusar? Díganme. Y si hubo consentimiento del pendejo calentón y más encima yo le pagué. Porque ese es el discurso que tiene él, claro. Fija, él es un ganador, es un winner. Él no pierde por ningún lado. No, él es un winner, entonces los winners, él va a ir a ganar. Y en el fondo está provocando como una agresión intelectual al que lo va a evaluar, diciendo, ¿de qué me van a acusar? Pues muéstrenme qué pruebas tienen. Bueno, recordad que el actor fue citado por la corte del distrito de Nantucket, en Massachusetts, para la presentación de los cargos el próximo 7 de enero, como les decía la doctora. Claro, que es un poco lo que está pasando con nuestro compatriota, el cantante folclorista Tito Fernández. ¿Qué pruebas tienen para demostrar que él hizo lo que dicen las agredidas, entre comillas, que iban de moto propio, por su propia voluntad, sin tener ninguna alienación mental ni ninguna demencia, iban a juntarse a un motel? Entonces, ¿qué le está diciendo que hay en Space la justicia? Demuéstrenme lo que me están acusando, demuéstrenmelo. No se lo van a poder demostrar probablemente. ¿Se fija? Pero la arrogancia de él es tremenda. Vomitiva. A mí es la misma arrogancia que tiene Trump. Es que es una arrogancia inhumana, poco cristiana, es la antítesis de la empatía. Porque tú puedes tener, querido Felipe, tú eres joven, tener una sensación de alta consideración a ti mismo, que es bueno eso, se llama autoestima, self-confidence, como dicen los gringos, autoconfianza. Exactamente. Perfecto, porque no vas a andar arrastrándote por el mundo, tú te crees tu cuento. Pero cuando tú vas a declarar y te están acusando... Hay que bajar un poquito el moño. Pues. Tú tienes que tener un grado razonable. Primero, respeto por el que tienes al frente, que es un juez de la República. No le vas a decir, mire, caballero, aquí viene porque usted me citó, pero ¿de qué me va a acusar? Claro. ¿Te fijas? Entonces, esa arrogancia a mí me parece abominable, que es la misma arrogancia que tiene Trump y que aquí en Chile tienen las personas de ultra izquierda que bendicen el gobierno de Venezuela, bendicen el gobierno de Nicaragua y se rajan molestando a Piñera por esto, por lo otro, por lo demás acá y lo demás allá. Y ellos no, ¿cómo andamos por casa? ¿Quiénes son los comunistas para enojarse con el negacionismo si ellos niegan los horrores que cometen los países que están gobernados por ellos? ¿Y quiénes son los principales enemigos del derecho a expresión de expresión personal? ¡Ustedes, po! ¿Cómo es que tienen pisoteado a los cubanos, a los nicaragüenses, a los venezolanos? A través del pisoteo el derecho elemental, que el derecho a pataleo. Entonces, hagan el favor de cerrar la boca por lo menos estos últimos días de año, por favor. Pues ustedes son terminemos el año bien. Claro, son la inconsistencia hecha persona. Pues córtenla. Imagínate que la psicótica, entre demente y psicótica de la diputada Hetz, quiere meter preso a la gente que manifiesta el negacionismo. Si el negacionismo, habrá algunos idiotas que dirán que no pasó nada durante la época de Pinochet, pero no los metan a la cárcel, pídanle un examen mental, pero no los metan preso, hombre. O sea, yo quería llevarlo un poquito a ese lado también, porque obviamente continúa la polémica por el proyecto de ley que va a castigar con cárcel, incluso con multa. Yo lo que le pediría a la presidenta de la Cámara de Diputados, que también es marxista, que estuvo viviendo el horror de ser ciudadana cubana y se salvó jabonada por ser Allende y se vino para Chile a comer, porque harto gordita que está y se ve muy bien, muy sanita, porque cuando está en Cuba yo creo que no tenía ni gutapercha para ponerse en las tapaduras en las muelas. Vino para acá, para Chile. Ella debería pedirle un examen mental a la señora Harmen Hersh. Se lo digo con mucho respeto y consideración. A mí lo porque que me pasa ella es que está mal de la cabeza, espeta cuestiones irracionales. Hay que hacerle una evaluación mental. A mí lo que me pasa con esto es que cuando tú pides una libertad de expresión, ¿cómo te contradices tiempo después cuando no quieres que haya libertad de expresión? Claro, porque quieren poner y meter, o sea, después yo no voy a meter poder preso decir a una persona, no. Meter preso a una persona que dice una cosa que a ti no te gusta escuchar. Vaya soberbia. Bueno, yo les digo a ustedes que son horrorosos. Ustedes son los que no creen en la libertad de expresión, porque si no podrían tener a sus países pisoteados. ¿Y saben por qué los tienen pisoteados? Porque esa gente está acobardada por el hambre y por el susto. Bueno, Carlos Peña, por ejemplo, dijo no está bien castigar penalmente el negacionismo. Dijo que una medida como esta lesiona la libertad de expresión e impide más básica que el derecho a decir lo que tú piensas, que reverdece las convicciones de los derechos humanos. Claro, pues, claro. Y ellos critican al fanático de Cast. ¿Y cómo andamos por casa? Alguien que me sorprendió su cambio de look es la señorita Javiera Parada. Haberla visto toda chorreada, con la mirada media extraviada cuando era ocupa en Barcelona, que hacía años que no se lavaba la ropa, verla ahora con un trajecito blanco con negro, media pasada de moda la maquillaje que le pegaron, pero de candidata a presidenta de Revolución Democrática. Revolución Democrática. Claro, que lo que hace la ambición política, se bañó, se pintó y se puso un vestido. Fíjate, se veía lo más monona, sigue así, me cargaba como te veías de ocupa. Doctora, quedan poquitos minutos ya, pero la quiero llevar a otro tema que llamó la atención mucho para la gente que vivió la Navidad desde otra perspectiva. Las autoridades estadounidenses reconocieron este martes que un niño guatemalteco de 8 años había muerto bajo su custodia cerca de la frontera de México. Se trata del segundo caso en este mes de diciembre de un menor migrante que muere tras ser detenido. Jacqueline May Rosemary, también proveniente de Guatemala, falleció a principios de diciembre mientras estaba detenida por la policía fronteriza de Estados Unidos, que tenía tan solo 7 años. ¿Qué se pretende con esa fraseología de la noticia? ¿Echarle la culpa a los milicos norteamericanos o a la policía norteamericana? Niños que vinieron desde, ¿cuánto? 6.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, mezclados en las peores condiciones, sin tomar agua limpia, haciendo sus necesidades en una pampa, no lavándose la cara, no lavándose las manos. La otra chiquita que murió tenía una hepatitis. Murió de una hepatitis, que no se la diagnosticaron a tiempo. Pero no es culpa de la policía. Yo no tengo nada que defender al narciso de Trump. Estoy hablando como un médico. A mí me llega esa niñita como médico fronterizo norteamericano y le habría hecho exámenes de laboratorio. Probablemente tenía ictericia, estaba amarilla, pero como los pueblos originarios guatemaltecos son morenos amarillentos. Claro. Le costó a lo mejor al médico norteamericano que la examinó por la falta de experiencia de ver personas originarias y no le hizo el diagnóstico oportuno de ictericia. La chica se murió de una hepatitis sin tratamiento, cosa que me parece que debe haber tenido esta otra persona. Claro, acá se no es el apresamiento el que la mató, es la enfermedad que venía incubando. Las enfermedades infecciosas, queridos auditores y auditoras, se demoran semanas en incubarse, ¿entienden? Entonces, a mí no me paga un peso la CIA norteamericana para decir, estoy hablando, yo quiero ponerle razonabilidad a tus colegas periodistas cuando escriben una noticia. Porque podría haber puesto, se investiga la causa de muerte. No, como que la metieron presa y el apresamiento mató a la niñita. Cuidadito con eso. Los barrotes tenían gérmenes. La sábana de la cama donde la acostaron a la niñita tenía Escherichia coli. No, po. Venía arrastrándose una enfermedad probablemente producto del horror que vivió, arrastrada por sus padres para entrar a Estados Unidos a la fuerza. Entonces, ¿quiénes son los responsables morales y concretos de la muerte de la niñita? Los padres. Que son los padres directamente. Que la expusieron a semejante trauma vital. Entonces, yo no sé, yo creo que el planteamiento de las noticias son muy con mucha maldad y muy sesgado. Hay que ser más descriptivo. Bueno, el niño fue tratado el lunes en un hospital y posteriormente dado de alta, pero rápidamente empeoró la salud por lo cual tuvo que ser enviado de vuelta con los médicos, y el menor falleció poco después de medianoche, ya siendo 25. O sea, claro, una Navidad bastante, bastante triste, fea, cuando uno espera que la Navidad te llene, claro, de amor. Pero la Navidad aquí abajo en la tierra la manejan los seres humanos, y el desgraciado que dirige su país, Guatemala, se queda con la plata que Estados Unidos le regalaba para mejorar las condiciones a los guatemaltecos. Entonces el malulo de este cuento de Navidad son los dirigentes guatemaltecos, que se guardan la plata para ellos, que Estados Unidos da para mejorar las condiciones del pueblo guatemalteco. Así es, pues Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, que creo que era un avisador, como el Grinch. El Grinch, exactamente. El y Grinch era, de la ¿no era un chistosito de la tele? Desconozco. Creo que sí, que era un gallo que saltó de la televisión a la presidencia de la República, el Jimito. Claro, entonces Estados Unidos le mandaba plata a Guatemala y a Honduras, y es uno de los argumentos que decía Trump: nosotros les damos plata para que tengan trabajo, para que tengan mejores condiciones de vida, y sus dirigentes se las roban, po. ¿Qué es lo que pasa en Haití, no? porque Haití ha tenido cuántas cadenas de ayuda, innumerables millones, cadenas millones de ayuda. ¿Y en qué termina la plata? La plata del papá Doc, su hijo del papá Doc y todos los que han venido a continuación, uno que fue cura incluso, se van a Francia a vivir con la plata que se robaron en Haití. Así que la gente tiene que enterarse mejor de cómo se generan estas injusticias. El niño que murió en la frontera norteamericana no es por culpa de los gringos. Se murió por el país de mierda, como dice el oh shit, como dice el Trump, los países de mierda gobernados por un sinvergüenza que se quedan con la plata y no se la dan a la gente pobre. Esa es la firme. La causa de muerte es haber nacido en ese país con los presidenciables que tiene. Y la última noticia es que están pelando a Piñera porque nombró una pendeja a cargo de una bacheletista con apellido Bachelet, marca registrada para pegar el guantazo. ¿Qué se extraña? Dejemos ese tema para mañana. Sí, ¿cómo no? Mañana conversamos del nuevo bacheletazo. El meritocracia de repente. La pseudo meritocracia. No, el pituto. Po. Yo creo que es nepotismo aquí, directamente. No, el pituto. Estos son los apitutados los que no permiten que la gente valiosa, a través de un concurso, se gane la pega. Pregúntame a mí que un hijo mío se presentó a dos concursos, no lo llamaron ni embajada. Porque no tiene ningún pituto. Doctora. Nos se viene vamos. El 7 p.m. Oye, acuérdense que estoy en un ratito más, a las 10 de la noche, ahí con la Julita Vial, creo que me toca acompañar. Con la Julia Vial, mire. Mentira verdadera. Yo voy a estar en mi casa. Bueno, en tu casa. En mi casa. Ahí ¿ya? me verán. Oye, entonces. Se viene Felipe Vial, Mirko Macari y la Victoria Walsh. Nos vemos. Don Víctor, le agradecemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta doctora, mañana. Nos vemos mañana. No hay hijo de Álvaro Salas, don Víctor Salas. ¿Eh?